Las banderas. Cuando más concentrado el agujero, de hastiada sombra y sórdida ceniza, que la desalentada planta pisa, inclinada al presagio y al agüero, cuando el pálido sueño placentero, que el tiempo pule y el recuerdo iza, oscuro el pecho, lenta la sonrisa, ofrece ese letal y postrimero, un entrevisto rostro, solo apenas fugitivo estremece las serenas sombras tras las equívocas vidrieras. Cambias el tiempo en deslumbrante alarde. Amor, aviva el fuego de la tarde y la invención despliega sus banderas.